En la columna venimos a tratar un caso, siempre cuando hablamos muchas veces de gatillo fácil, que es lo que un poco nos convoca, hablamos de que hay un montón de violencias previas, de exclusiones previas, en esos casos que podemos ir detallando, reconstruyendo, que lo vemos en cada uno de los pibes y de las pibas. Bueno, acá venimos quizás llegando a tiempo, si se quiere, a un caso de violencia policial que se dio en el último mes. El 6 de noviembre, en la zona de Los Hornos, alrededor de la Plaza Jorge Julio López. Eso es 60 y... 66 y 151 arranca la plaza, es lo que es la ex Ripoll, que era la... Uh-huh. Exactamente. Estaba Ricardo, un pibe de 17 años, dando unas vueltas con una moto que le habían armado los padres. Bueno, en eso unos canas se le acercan en un auto... Prenden sirenas, él se asusta, básicamente, lo empiezan a seguir un par de cuadras. Como se asusta, él acelera y un cana de la municipalidad pega un tiro al aire, con lo cual el pibe frena la moto y es básicamente bajado a los golpes y recibe una golpiza tremenda por parte de policía bonaerense, policía municipal y agentes de control urbano. Una novedad, digamos, dentro de la represión. Una novedosa forma de cuidar el tránsito, ¿no? Exactamente. Control urbano básicamente ahora tiene funciones aparentemente de golpear pibes que andan arriba de una moto. Bueno, recibe una golpiza muy, muy fuerte, la cual nos enteramos un poco por las redes sociales. Es la madre de Ricardo la que publica las fotos. Y lo que sucede, digamos, es que... Frente a la denuncia que van a presentar, lo que hace el control urbano y la policía municipal, ¿qué hacen? Le secuestran la moto. Es decir, esto en un principio queda como una fuerza de seguridad junto con una fuerza no de seguridad, porque control urbano no es una fuerza de seguridad, están desarmados y su función es la regulación del tránsito y a lo sumo es incautar un medio de transporte y nada más. Bueno, lo mismo, ¿no? Periferia de la ciudad, intimidación a un pibe y una golpiza que lo pone en este contacto siniestro, porque está en su barrio, con la policía que siempre circula por ahí. Sí, por ahí, cuando vos decías lo del disparo, el disparo se le efectúa a Ricardo. Le tiraron directamente, la policía local le disparó. No hay nadie identificado, a pesar de que hay testigos y la fiscal, esto, digamos, el proceder fue así como cuenta Germán. Pasaron a secuestrarle la moto, hicieron una multa, un acta por eso. En ningún momento se registró los golpes que tiene. Sí, los padres sacaron fotos y las subieron. La golpiza fue muy brutal, lo bajaron de la moto a golpes. En el momento... Se le acerca una oficial, sería, de la local. Le pregunta cómo estaba así golpeado. El pibe le dijo que había sido la policía la que le pegó. Y la oficial procedió a decirle que no había sido la policía. Te confundiste, Te confundiste. La policía no fue la que te pegó. Al pibe lo dejan tirado. Lo único que se encargaron fue de llevarse la moto. Sí hay testigos de lo que sucedió, que se acercaron a la familia... que relataron lo que habían visto. De hecho, hay algunos nombres de quienes formaron parte de este accionar policial. Se sabe que patrullan en la zona de 60 y 155. Esto todo reconstruido, como siempre, ¿no? A partir de quienes son las víctimas, de la familia, de los testigos que son vecinos y que conocen al pibe, obviamente. Y cómo se trató de tapar, porque en el momento en que le estaban pegando, lo que nos relata el papá es que le preguntaron cuántos años tenía. Y cuando él dice que tenía 17, o sea, que es menor, dejaron de pegarle. O sea, cómo saben además de qué manera manejarse, hasta dónde, y cómo esto podría haber sido un caso de gatillo fácil también nuevamente, y cómo se encubre enseguida a través de la figura de, bueno, el pibe andaba en moto, seguramente después, ¿cómo justificarían, no?, que fue un acto en defensa propia, que es lo que suelen alegar siempre la policía, cuando en realidad cae un accionar conjunto contra un pibe de 17 años. Claro, lo que hay es el mecanismo que se repite. ¿Por qué decimos, puede sonar duro decir, bueno, estamos en el paso previo en caso de gatillo fácil? Preguntémonos qué pasaba si decía que tenía 18 años. Básicamente era culpable de tener un par de meses más. Y por eso podía seguir esta golpiza. Y después iba a ser un se le fue la mano. O si el disparo le daba al pibe, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces, nuevamente lo que tenemos es un caso de quién puede y quién no puede ocupar el espacio público, quién puede y quién no puede transitar en la ciudad, en qué condiciones puede hacerlo, y lo vemos ahora también trasladado a el barrio, ¿no? Que muchas veces decimos que esto sucede en el centro de La Plata, que es una política de exclusión, digamos, de la ciudad, pero acá se da, como se ha dado en varios casos de gatillo fácil, cerca de la esquina, cerca de donde parás. No va a ser nada extraño que descubramos que al pibe alguna vez lo habían fichado previamente, porque generalmente entonces es el cana del barrio el que termina siendo este mecanismo de control constante. En esto hay que decir que, como decía Julia, la investigación la está haciendo la familia porque Bettina Lacky, la fiscal que recibió esta denuncia luego de que se hiciera en la comisaría, básicamente hasta ahora no hizo nada. La tercera de los hornos hizo la denuncia, claro. Que está bien lo que hizo la familia, pero también tiene un prontuario de esa comisaría como todas. Uh-huh. Exactamente, ahí siempre la recomendación. La recomendación, ahí le iba a preguntar, ¿cuál sería ante una situación como esta donde por ahí presentar una denuncia? Siempre lo mejor es acercarse a 57, 7 y 8, ir a la misma fiscalía, pedir la fiscalía de turno y realizar las denuncias en forma oral, presentarse si puede en las condiciones que esté, en este caso con Ricardo que fue golpeado, porque también lo que relatábamos, lo que comentábamos fue que el hospital que lo recibió no le dio un informe médico. Sí, en eso también pasar un aviso. Es lamentable estar diciendo lo que estamos diciendo, pero en caso de que algún pibe o piba sufra una golpiza por parte de funcionarios estatales, sea represivos, como puede ser la policía local, control urbano, cualquiera de las fuerzas represivas que existen en la ciudad, cuando se va a la guardia, no decir que fue la policía, justamente para que se elabore un acta o un informe que relate exactamente todos los golpes que uno tiene sobre el cuerpo. Porque no sé si vale la pena aclararlo, pero sí, el hospital está en connivencia con las comisarías. Sí, funcionan ciertos intereses corporativos, sí, que hacen más complicado después, sí, la búsqueda de justicia. Y un médico que además después no quiere presentarse a ser perito, no quiere presentarse a ser testigo en una posible causa, declarar contra el mismo policía que muchas veces lleva gente a los hospitales, digamos, porque esta es la mecánica común que se va dando. Bueno, entonces, es Bettina Lacky, que también es una vieja conocida en el accionar de las fuerzas represivas. Amiga de la policía, podríamos decir. Exactamente, porque es la que ha estado en ciertos casos emblemáticos. Uno ha intervenido en el caso de Juan Martín Chalet, asesinado por la policía bonaerense en el año 2015 dentro de un patrullero. En el caso de Damián Corbalán, cuya compañera está en el espacio de familiares del colectivo Contra el Gatillo Fácil, es una compañera que construye el espacio y que está reclamando justicia sistemáticamente por Damián. Un policía que está libre de la Metropolitana, que asesinó a Damián en marzo en Punta Lara, y que ella fue la que lo liberó, Bettina Lacky. Y en última instancia, y el más resonante caso quizás, que es el de Joana Ramallo, ¿no? Que no solamente Bettina Lacky no cambió la carátula, que era por búsqueda de paradero, a hacer una desaparición forzada, sino que además nunca apartó a la bonaerense de la investigación, siendo quienes forman parte y están en complicidad con las redes de trata acá en la zona. Sí, uno parece muchas veces que viene a repetir lo mismo acá, ¿no? Son, parece, figuritas que va cambiando de álbum, entonces viene un caso nuevo y junta tal fiscalía con tal comisaría en tal hecho. Bueno, lo que vemos entonces es, nuevamente, lo que insistimos, la sistematicidad, que no es solamente una repetición, es una política de Estado. Es una política de Estado que este sea el control que sea sobre la calle, que este sea el control que sea sobre los pibes y las pibas. Cayó entonces en manos de Bettina Lacky la denuncia. no hay avances tampoco aparente, no hay nada aún no, en torno al caso. No, en el momento lo que le dijo a la familia es que iba a investigar, que obviamente es un caso de resonancia porque además son dos fuerzas involucradas. Lo cierto es que lo único que se hizo hasta el momento fue citar a los testigos. No hay nadie imputado, cosa que no, teniendo control sobre la zona, saben quiénes son los que están patrullando en la zona. Lo único que hicieron fue citar a los testigos y pedir las cámaras de seguridad del supermercado que está ahí en la zona. Nuevamente, digamos, tenemos cosas que sabemos cómo funciona la policía. ¿Quiénes estaban esa noche en la tercera haciendo revista de guardia en ese turno? Los móviles que están actuando, muchos de ellos tienen GPS. Esos registros están posibilitados de ser pedidos porque son de la misma fuerza. Algunos policías hasta aún tienen cámaras. Tenemos cámaras de un supermercado privado, que es lo único que se ha pedido, cuando hay una política de saturación de cámaras de vigilancia del espacio público, pero sistemáticamente en estos casos no aparecen. Entonces hay un montón de medidas concretas que se podían pedir. El mismo, apenas llega la denuncia, hacer un parte médico, reclamar un parte médico, hacer un peritaje sobre el cuerpo de Ricardo. En fin, cosas que parecen de sentido común. Las mismas amenazas que recibió también, porque tuvo amenazas por Facebook, por parte de los mismos que lo habían golpeado, de la policía local. Claro, de los mismos policías. Sí, tuvo amenazas por Facebook después de unos días después de hacerlo público. Sí, que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que no es un hecho aislado que queda ahí, sino que muchas veces la espiral de violencia termina siendo una constante muchas veces en este tipo de casos. Sí, y después llegan, digamos, las caras de circunstancia cuando entonces tenemos un pibe muerto, ¿no? Porque nos pasaba durante el juicio por Omar, que un montón de funcionarios judiciales entonces decían, ah, claro, el caso de Omar, digamos, y venía entonces la circunstancia que hasta algunos, hasta los jueces mismos se dignaban después a ponernos cara cuando nos cruzaban en un pasillo. Pero ahora, donde se pueden hacer cosas concretas para que esto no pase, hay un lavado de manos y una complicidad entre poder judicial y poder policial que es clara y evidente.